de manera que evitaremos ese trayecto tan largo que había entre las duchas y la piscina climatizada, y que los usuarios pues tanto nos habían solicitado que buscáramos una solución, pues prácticamente esa obra ya está finalizada y esperamos pues ahora para la apertura de la campaña de invierno pues tenerla ya en funcionamiento al 100%, de manera que podamos mejorar lo que es el bienestar y el confort de los usuarios en nuestra instalación. Con respecto a otra de las cosas que nos queda pendiente, pues y nos solicita mucho el usuario, y con razón, el tema de ofrecer algún servicio de kiosco o bar aquí en la piscina. Pero bueno, es algo que debemos de tratar con más tranquilidad, y el año pasado conseguimos que hubiera un servicio de bar. Este año no lo hemos podido conseguir, pero bueno, que lo tenemos en cuenta y que estamos trabajando en ello, evidentemente. Cambiamos de asunto, nos quedamos ahora con ayudas al alquiler de vivienda destinadas a familias con ingresos limitados. Mañana, martes 2 de agosto, en el caso de nuestra localidad, finaliza el plazo de presentación de solicitudes a través de Provisa. La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía abría una nueva línea de ayudas al alquiler de vivienda destinada a familias con ingresos limitados o en situación de especial vulnerabilidad. El plazo para presentar estas solicitudes permanece abierto hasta el próximo 5 de agosto en régimen de concurrencia competitiva, por lo que se seleccionarán según la mayor valoración que consigan en función de los criterios prefijados en la convocatoria. Las ayudas van dirigidas a contratos que no superen los 500 euros mensuales y permitirán subvencionar el 40% de la renta del alquiler de la vivienda. No obstante, en esta nueva convocatoria la subvención podrá alcanzar hasta el 80% del alquiler mensual para aquellas personas que acrediten estar en situación de especial vulnerabilidad por encontrarse en riesgo de exclusión social. Los interesados pueden presentar su solicitud en la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda, en el Portal de Atención a la Ciudadanía o cualquier otro registro público. Y en el caso de nuestra localidad, también en la oficina de Provisa y en el Ayuntamiento de Ubrique. Pero como decimos, mañana martes 2 de agosto es el último día de presentación de solicitudes para estas ayudas al alquiler destinada a familias con ingresos limitados en Provisa, a través de Provisa en el ayuntamiento de nuestra localidad. De todas formas, a través de las diferentes vías, de forma telemática y como les comentábamos, aún hasta el próximo 5 de agosto podrá presentarse a nivel general en la Junta de Andalucía. Continuando con información municipal, les hablamos ahora de una iniciativa de las delegaciones de Comercio y Turismo del Ayuntamiento. Han organizado el sorteo de 5 entradas para asistir el día 20 de agosto a la celebración del Día de Ubrique en Isla Mágica. Para ello se debe realizar una compra en cualquiera de los pequeños y medianos comercios de Ubrique por un importe superior a 10 euros y presentar el ticket en la Oficina Municipal de Turismo. Se entrará así en el sorteo de 5 entradas para el parque temático de Isla Mágica. La promoción es válida desde el pasado 29 de julio hasta el próximo 14 de agosto. El sorteo público tendrá lugar el miércoles día 17 de agosto aquí en Radio Ubrique. Se trata, ya decimos, de una iniciativa de las delegaciones de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Ubrique en colaboración con esta emisora municipal. En el capítulo cultural hacemos referencia a la exposición Transfórmame de la ubriqueña Remedios Rubiales, en la que el corcho como elemento natural sigue siendo gran protagonista y que después de poder visitarse semanas atrás en la sede de Radio Televisión Andalucía en Cádiz, tendrá como escenario también la sede de Canal Sur en Huelva el próximo mes de septiembre. Bueno, la línea de trabajo que estoy siguiendo ahora mismo, como todo aquel que me conozca, mi trabajo de artístico va muy relacionado con lo que es el corcho natural. En trabajos anteriores estaba ligado la pintura abstracta, como soporte artístico tenía lo que era el corcho natural. Y bueno, pues esta vez he querido ir un poco más allá, ¿no? Teniendo en cuenta que a medida que va pasando el tiempo, pues tanto como persona y como artista vamos evolucionando. y nos vamos encontrando derroteros nuevos en la vida y que hay que ir también lidiando. Entonces creo que es un poco lo que estoy reflejando en esta nueva obra a simple vista, ¿no?, para hacer un poco un comentario general. Y es lo que estoy abordando hoy por hoy, ¿no? Es un trabajo que llevo haciéndolo durante bastante tiempo, estudiando, investigando. No es un trabajo que haya salido de un día para otro, sino que le he dedicado mucho tiempo, mucho trabajo, mucho esfuerzo, igual que todos los trabajos que he estado realizando a lo largo de mi carrera artística. Soy joven, como todo el mundo sabe, pero yo vivo lo que es el arte de una manera especial, supongo igual que otros compañeros que nos gusta el mundo del arte, y cuando nos pasa esto, pues tenemos que entregarnos 100%, intentar de buscar y hacer realidad lo que es nuestro sueño, nuestro trabajo, ¿no? Y creo que es un poco más o menos lo que he enfocado en esta nueva obra que presenté en estos días atrás en RTVA en Cádiz y lo que voy a seguir exponiendo, que me dan la oportunidad desde Canal Sur, en la sede onubense, ¿no? Y la verdad que contenta y muy feliz porque estoy haciendo dos cosas de las que realmente me gusta. Una es lo que es el arte y también estoy intentando de introducir en Transfórmame lo que es el hoy por hoy de mi vida cotidiana. Y antes de finalizar, un último apunte, vamos a hablar de esta misma casa, vamos a hablarles de su emisora municipal, Radio Ubrique, porque ocupa el sexto puesto en el ranking IRSCOM, Índice de Rentabilidad Social de la Comunicación y las Buenas Prácticas, que elabora el Grupo de Investigación en Comunicación de la Universidad de Málaga y que se ha hecho público el pasado viernes. El IRSCOM es un indicador que evalúa las buenas prácticas que se realizan en las emisoras públicas que existen en Andalucía en función de 32 datos organizados en 6 campos básicos: gestión, capital social, articulación territorial, programación, presencia en Internet e infraestructura. Y trata de establecer la capacidad de incidencia de las emisoras locales públicas en sus territorios. Radio Ubrique, de esta forma, ocupa el sexto lugar de entre 123 emisoras públicas andaluzas analizadas, con un total de 87,5 puntos de 120 posibles, en un ranking que encabeza Radio Casares con 97 puntos. Radio Ubrique, además, es la segunda emisora pública mejor valorada en la provincia de Cádiz, superada en puntos solo por Radio Chipiona, y además es la mejor valorada por la Universidad de Málaga de las existentes en la Sierra de Cádiz. Con este apunte y agradeciendo, por supuesto, su fidelidad con Radio Ubrique, nos vamos a quedar despidiendo esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Como siempre, gracias por su atención. Muy buenas tardes.